esperando las mañanas, te entregamos a ti. 6 enredado entre las sábanas. Enreda tus mañanas con el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas, el programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes. A partir de las 10 de la mañana. Hasta las 12 de tu mediodía. Un programa para comenzar el día. Enredando. Sí, ahí me escucho. Volvemos al aire, enredando las mañanas. El bloque número 3, vino el operador a avisarnos que citemos al número del bloque, que es el número 3. Son las 11 de la mañana, aunque la compu me diga que son las 12, no, son las 11. Del 11 de diciembre del 2017, hace calor, está levantando la temperatura Córdoba, el cemento está recaliente. No está para ojota, diría mi tío, así que... guarda por la sombra y vestiditos de blanco, nada de cosas negras y esas cosas que hacen que después nos dé un golpe de calor. Pero en Casa de Herrero, cuchillo de palo, acá están todos de negro, al final. Sí, sí, sí. Bueno, yo vine como pude. ¿Qué? Esa cara duré. Como esas noches de verano, pero igual la gente no sabía que no hace falta. Vamos ahora a seguir con esto... cubriendo la marcha de la resistencia de las madres de Plaza de Mayo, pero ahora en otra latitud del sur de nuestro país. Vamos a escuchar los testimonios de la marcha de la resistencia en Neuquén, que se realizó el día domingo, si mal no me equivoco, y nuestros compañeros de la RNMA de Neuquén, de El Zumbido de Neuquén, nos han mandado algunos audios para compartir entre nosotros, vosotros, todos y todas. Una alegría grande de que tenemos las madres de Plaza de Mayo. Una alegría que la estamos compartiendo con mucha gente. Mucha gente que nos acompaña los 10 de diciembre. Mucha gente que nos acompañan el 24 de marzo. Mucha gente que estábamos juntos con las textiles. Mucha gente que hoy está aquí junto a nosotros diciendo: la calle no se deja, ni hoy ni mañana. La calle es nuestra. Esta cantidad de personas que hoy nos hemos juntado, no necesitamos la seguridad de los uniformados que vengan a ponerse al lado nuestro. Porque nosotros, con este pueblo, defendemos la vida. Con este pueblo salimos a la calle a buscar 30.000 hijos. Con este pueblo vamos a salir mañana, todos juntos, un poquito más, un poquito menos, en defensa de los obreros de MAM. Lo que está pasando es terrible, que nosotros ponemos la cabeza en la almohada, no dormimos pensando a ver qué podemos hacer, juntarnos con todos. Hemos llegado a pedir una audiencia a la máxima autoridad fiscal, al fiscal Jerez. Le hemos pedido al fiscal Jerez, le hemos pedido que no llegue una Navidad y los chicos no tengan un pedazo de pan en la mesa. Le hemos pedido al fiscal que no pasen estas cosas, pero no sé si no pudo intervenir porque nos prometió que iba a ver qué podía hacer. Parece que lo único que pudo hacer es que vayan los milicos a sacar la gente de la fábrica. Queremos que el señor fiscal se haga presente en la próxima marcha en la puerta de la fábrica, que vamos a estar nosotras también. Nosotros no precisamos policía, no precisamos los uniformados para que nos desalojen, porque nosotros queremos paz, nosotros queremos salud, nosotros queremos trabajo, educación para todo el mundo, y ellos parece que eso no lo quieren. Tenemos que estar en todos los lugares de reclamo juntos. No tenemos que ser poco, tenemos que ser mucho. Y en cuanto podamos, a lo mejor no todos, pero podemos estar en las puertas de la fábrica cuando llegue la policía. Hemos visto por televisión los tiros que le han puesto a las personas. A otra persona le han operado un pie. ¿Qué es eso? Es democracia en la provincia. El gobernador de la provincia no se entera de lo que está pasando. Habrá que ir a tocarle la puerta a él también. Habrá que ir a tocarle la puerta a él también. Estamos escuchando a Inés Ragni, de Madres de la Plaza de Mayo, línea fundadora de Neuquén, que estuvieron ahí realizando en Neuquén la marcha de la resistencia también, al igual que en Buenos Aires, nada más que el día domingo. Sí, también es significativo en Neuquén la marcha de la resistencia, porque bueno, vienen pasando cosas muy graves y que hace falta visibilizar, salir a resistir y llamarle la atención a la justicia, al gobernador, y sacar para afuera lo que está pasando en Neuquén con los docentes, con los médicos, con los trabajadores en general. Vamos a otro audio de la marcha de la resistencia en Neuquén. Lolín Rigoni también estuvo ahí tomando el micrófono y haciendo escuchar su voz. Nosotros también los abrazamos a todos y ojalá así con los brazos que los queremos abrazar. Bueno, ya hemos escuchado la triste realidad que ha narrado Inés. Yo quiero hoy decirles que bienvenidos, que esta convocatoria de las madres ha tenido una respuesta fabulosa. Yo miro para todos lados, a la izquierda, al frente, a la derecha, todos. ¡Qué hermosa unidad que hemos conseguido, compañeros! Y lo comentaba con otros compañeros. ¡Qué hermosa unidad! Mantengámosla. Y hoy pensaba, esto no es de hoy solamente. Y acá hay muchos compañeros, las compañeras de la Asamblea, que desde mucho antes empezaron a buscar testigos, a buscar para poder llegar a los juicios, ¿eh? Después vinieron esas leyes malditas. Este pueblo de Neuquén es movilizado, este pueblo reacciona, y lo hemos demostrado, compañeros, y lo venimos demostrando. Entonces, cuando nos ocurren estas cosas, esto que ha pasado no hace mucho cerca del hospital, lo que pasó el otro día, yo me pregunto, ¿qué quieren? ¿Nos quieren destruir? ¿Quieren destruir este pueblo? Este pueblo que, como dice el canto, que lucha y pelea y no quiere impunidad, no quiere olvido. ¿Eso quieren? No podemos permitirlo, compañeros. Acá hay muchos años de lucha. Acá hay compañeros que hace más de 40 años que están con nosotros. Y además, compañeros, acá, ustedes fíjense, estamos rodeadas de los hijos nuestros. Rodeados estamos. Esos compañeros no querían morir. A esos les arrebataron la vida, pero sabían el riesgo que tiene la militancia. Bueno, me parece maravilloso habernos encontrado. Pero entonces acá tenemos el desafío, mantener la unidad. Porque esas reformas que nos quieren dar no las podemos aceptar. Nos costaron mucha fuerza, nos costaron sangre y no vienen de hace 10 años. Y recordemos, compañeros, ¿qué pasó cuando Sanón? Allá estábamos todos. ¿Qué pasó con Fontealba? Allá estábamos. ¿Qué pasó cuando el compañero también el otro pueblo? ¿Dónde estábamos? Allí estábamos. Y ahí estuvo el pueblo de Neuquén. Yo revalorizo este pueblo. Yo sé que hay una parte también. Bueno, será ese nuestro trabajo. Ese será nuestro trabajo. Poder ir enseñando con nuestro ejemplo, con nuestros principios, con nuestra coherencia, con nuestra conducta, hacer que esta unidad sea la mucho más grande. Y estemos, como invitado Inés, mañana en eso. Y no precisemos otros anuncios. Hay una injusticia, ahí tenemos que estar. Es cierto, aquella universalidad del Che Guevara es demasiado para nosotros. Pero tenemos que defender este lugar, compañeros. Tenemos que defender este pueblo de Neuquén, en el que muchos de ustedes son nativos y otros somos adoptados. Y yo estoy feliz de estar acá, sí. Estoy feliz de haber hecho acá lo que pude hacer como familia, de haber educado a mis hijos y a mis nietos, y a lo mejor también a los nietos, en la escuela pública y en el hospital público. Y eso lo hemos conseguido entre todos. Y esta marcha también, compañeros. Ustedes dicen convocamos las madres, pero respondieron todos ustedes, cada uno dijo su lugar. Estoy segura que cada uno habló con otro. Y acá está. Lo que hemos conseguido. Nos tenemos que felicitar de estar acá, de estar felices. Y yo, cuando me he encontrado con tantas familias, con niños chiquitos, y les he dicho, qué hermoso, cuando ustedes recuerden, como estamos recordando tantas, la primera marcha, cuando estamos recordando tantas cosas, y ellos estén grandes y digan, yo estuve ahí, pero qué hermoso. Hoy encontramos a una compañera que nos dice, es mi 12 marcha de la resistencia, había venido al año, sí, hay bebés que han venido que todavía tienen un año. Qué hermoso un día digan, yo estuve ahí, porque me cuentan que estuve ahí, y soy testigo de que estuve ahí porque está la foto. Qué maravilla, qué hermoso, compañero. Entonces, ¿cómo no es irnos de aquí con la esperanza de que podemos, de que podemos, y que necesitamos que las cosas, tengamos todos un buen vivir, un buen vivir? Ahí escuchamos los audios que nos acompañaron, que nuestros compañeros de El Zumbido de Neuquén nos han compartido. Vamos a una pausa y ahora vamos a comunicarnos con nuestros compañeros de Radio La Colectiva que están en las actividades, en las jornadas en contra de la Organización Mundial del Comercio. ¿Qué es la RNMA? Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales. Red Neoliberal de Medios Anarquistas. Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Siempre